9 de la mañana, 15 minutos en todo el país. Y estoy ya en contacto con la directora de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, Natalia Lara. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, Daniela, y para toda la audiencia, muchas gracias a ustedes por siempre estar presentes difundiendo nuestras actividades. Actividades que están cerrando el año de manera que hubo que, de alguna manera, ponerse las pilas para empezar a decir, bueno, se termina el año, vamos cerrando, adaptamos el tema de las muestras y todo lo que hace habitualmente la Dirección de Educación y ya se planea el 2022 porque está encima, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, nada, la verdad es que este ha sido un año, como bien vos decís, de cómo nos viene trayendo esta gestión con la capacidad de desarrollar es la adaptación permanente, ¿no? Porque, bueno, el contexto en el que nos ha tocado vivir nos obliga a eso. Así que es un año donde hemos pasado por muchas etapas, pero el balance es más que positivo. Culminamos con un festival de educación popular que era, eso era un objetivo de gestión, transformar las muestras en muestras vivientes, en muestras que se puedan disfrutar desde el lugar de poder participar y también de difundir lo que hacemos, ¿no? Y sobre todas las cosas de hacerlo en y con los barrios, que es donde es el mayor logro que hemos tenido este año, ha sido la descentralización de nuestras actividades, en la gran llegada a diferentes lugares. Nos falta muchísimo, pero ha sido, digamos que muy muy contundente el cambio. Pensemos que hemos trabajado prácticamente un año y medio en la virtualidad, y allá por julio, cuando se habilitó la presencialidad, ahí realmente fue, desde ahí hasta ahora, hasta fines de noviembre, fue el momento en que, bueno, logramos tener permanencia en la presencialidad, y eso ha dado sus frutos. Así que con muchas expectativas para el año 2022, deseando profundamente que se sostenga esta posibilidad de juntarnos, de encontrarnos y de hacer lo que más nos gusta, que es la educación popular. Natalia, para verano ya se está programando alguna actividad en el marco de las colonias de vacaciones. Bueno, mira, en realidad nosotros siempre estamos ahí conversando, articulando con las diferentes áreas del municipio, y hay algunas cuestiones bien concretas y hay otras, digamos, en esa articulación, y hay otras cuestiones que nosotros vamos a desarrollar en los barrios con nuestros talleristas, con nuestros docentes, y son propuestas sumamente interesantes que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la ESI, que tienen que ver con los oficios. Así que vamos a tener una presencia importante en el verano y también ya planificando el nuevo año, el primer cuatrimestre, también con propuestas bien articuladas, bien fuertes, y tratando de ocupar más espacios a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Si te consulto, a ver, desde el inicio, digamos, de la gestión el 10 de diciembre de 2019 hasta el actual, por supuesto, seguro que se sumaron sueños y se sumaron objetivos, pero de los objetivos con que iniciaste y pandemia de por medio, ¿qué porcentaje cumpliste? ¿Qué te queda en el tintero? ¿Y cuál es ese proyecto, ese programa, ese objetivo que decís, yo no me voy de la municipalidad hasta que no lo deje hecho? Bueno, eso es bastante difícil de cuantificar, sobre todo con quienes somos militantes de la vida y de lo que hacemos, porque uno siempre está en la búsqueda del crecimiento y siempre hay algo más. Y la verdad es que lo que te puedo decir, Daniela, es que hemos logrado descentralizar, hemos logrado llegar a los barrios, hemos logrado retornar a lazos que cuando nosotros iniciamos en esta gestión, los equipos de trabajo, el equipo de trabajo que me corresponde en la dirección era un equipo muy fragmentado, muy destruido en lo anímico, en lo personal, en muchísimas cosas. Y a pesar de que la pandemia nos ha puesto en un lugar de mayores dificultades, muchas veces personales, y bueno, el encierro no ha sido fácil para ninguno, para ninguna. El mayor balance que yo puedo hacer es positivo. No sé el porcentaje, pero te diré que se vive un clima de trabajo hiper amigable, hiper, digamos, inspirador, esa sería la palabra. Nuestros compañeros y compañeras de la Dirección de Educación han puesto lo mejor, los lazos se han reconstituido prácticamente en su totalidad, y eso para mí es lo más gratificante, porque personas que aman lo que hacen y que están contentas en su lugar de trabajo, hacen que las cosas sean mucho más sencillas y que todas las ideas, porque me toca a mí un lugar de enorme privilegio, que es hacerlo, que me paguen por hacer lo que me gusta, al igual que todos mis compañeros y compañeras, con lo cual la creatividad se dispara cuando estamos contentos y contentas de habitar un espacio de ese estilo. No quiere decir que no haya cosas para mejorar, para modificar, y que de vez en cuando alguna cosita tenemos, por supuesto, como en todos los grupos humanos. Pero el fruto han sido, pues imagínate que cuando nosotros iniciamos la gestión, yo me encontré con 10 talleres funcionando. Y al día de hoy nosotros cerramos este año con 100 talleres en funcionamiento. Durante la pandemia, de manera virtual, tuvimos 43, o sea que en 2 años el logro es mucho. Es muy grande, eso me llena de expectativa de generar más cosas. ¿Cuál es el gran objetivo? Que todas las personas, de la edad que sea, en esta ciudad tengan acceso a la educación popular. Que alguien que crea que le han hecho creer que no puede aprender danza pueda hacerlo, o alguien que quiera o le hayan dicho que no puede aprender música pueda hacerlo, el que el Estado llegue a través de una herramienta tan potente como es la educación. Quienes nos dedicamos a la educación sabemos que es una herramienta que quizás no es tan visible como otras. Uh-huh. Pero que es esa herramienta que cambia vidas, y cuando las cambia para siempre. Es transformadora. Bueno, la verdad que ha sido una inversión importante la que se ha hecho desde el corazón y desde la cabeza de todas las personas que integran la Dirección de Turismo y que hacen estos trayectos y manejan esta EMSAR que hace tantos años, que sin lugar a dudas fue una pegada de la gestión que haya sido, fue una pegada porque le permite a los vecinos llegar, y fundamentalmente esto, ¿no? Que decís vos, saber que se puede y el municipio te da ese lugar. El tema es ese, te plantea un nuevo desafío, así que en estas fiestas deseo para vos y para toda la gente de educación que el 2022 les permita seguir sumando no solamente vecinos a las actividades, sino actividades y que funcione esa EMSAR para todos, y fundamentalmente para la música, que es algo para lo cual yo soy absolutamente inútil, pero me gusta apreciarlo. Natalia, feliz Navidad, y el micrófono a tu disposición para que saludes a tu gente, a los vecinos, a quien quieras. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por tus deseos. Lo mismo, muchísimas gracias a Radio Municipal, que siempre ha estado presente permanentemente con absoluta generosidad, así que mil gracias. Que sea un año de muchísimos más logros. Y a la gente de la Dirección de Educación, bueno, se los digo cotidianamente, pero aprovecho el espacio para agradecerles profundamente la paciencia, la constancia, la pasión por lo que hacen y los deseos de superación, que de eso se trata la educación. Quien se dedica a educación no puede estar nunca conforme con lo que logra, porque si no, no sería un educador, una educadora digamos, que alguien esté dispuesto o que alguien merezca. Quienes trabajamos en la educación tenemos que estar siempre intentando buscar nuevas alternativas y llegar a más gente. Y a la población en general, que bueno, sabemos que falta mucho por lograr, por hacer, pero que el camino ha sido contundente, los hechos están a la vista. Cuando llegamos teníamos 10 talleres, terminamos con 100 talleres, teníamos 3 tecnicaturas, le sumamos un trayecto de formación teatral después de más de 25 años en la ciudad, tuvimos la Fiesta Nacional del Teatro, estamos trabajando con universidades para tener nuevas y jerarquizadas propuestas, hemos logrado en el proyecto, en el programa de terminalidad educativa que asiste, digamos, a la posibilidad de que nuestros compañeros y compañeras del municipio terminen la primaria y la secundaria. En un año y medio hemos logrado, acompañado a 5 personas que terminaron su nivel secundario, hay 80 personas inscritas en secundario, hay 5 compañeros terminando su primaria. La galería, bueno, del Molino ha tenido una presencia importantísima, albergado a más de 40 artistas locales. La verdad es que estamos a poco de poder iniciar con clubes de ciencia. Hemos tenido 500 estudiantes de nivel primario y de nivel secundario que transitaron por Endomotec. La verdad es que los datos muchas veces son fríos, pero cuando uno los pone en un contexto dan la idea de lo que, del esfuerzo de las personas que trabajan todos los días, de la posibilidad que esta gestión y nuestro intendente nos da de creer en que la educación es una herramienta fundamental, así que en ese camino seguiremos y lo que decimos es, les invitamos a que nos acompañen, a que sean parte. Ese es el mensaje, que tengan unas fiestas de un inicio de año con los seres queridos, que es lo más importante, eso nos ha demostrado la pandemia, ¿no? Más allá de todo, lo importante es estar con quienes queremos y quienes nos quieren bien. Y bueno, que sea un 2022 con muchas más cosas para lograr. Que así sea. Natalia, muchísimas gracias. Abrazo para todos. Un abrazo. Feliz fiesta.